sexto Congreso de Estudiantes de Psicología. Alejandro Ávila. Compartiendo experiencias, construyendo sentido. Del 5 al 9 de octubre. Vinita a vivir la Junta. Desde otro lugar. Ahora, para finalizar con nuestra mesa de invitados, como militantes actuales, Luigi de la Mea, Victoria Areosa y Pepe Guzmán Sancho. Bueno, voy a empezar hablando yo. ¿Se escucha o no? Sí. Bueno, nada, qué difícil hablar ahora después de todo esto. Y ta, y cuántas ganas de congreso también que teníamos, ¿no? Porque se extendió así como pila la charla, que me parece que habla como de estas ganas, en realidad, que por ahí veníamos como teniendo de generar este encuentro, y se nos ha venido como dificultando un poco. Y Nati, la canción que hicimos fue la de los parecidos. También. Qué temón. Bueno. Después le decimos a Luis cuál le tocó. La de los parecidos de TBR. Esa era la melodía que sonaba. Y bueno, yo no, en realidad no me traje nada armado y me quedaron como pila de cosas resonando de todas las cosas que se dijeron acá. Y así que está, voy a improvisar un poco, en realidad. Bueno, el Congreso va a ser una instancia como de encuentro, ¿no? Donde ojalá que justamente como que podamos derribar los muros en realidad y generar siempre esa integración, que es súper rica y valiosa y que en la cotidiana se invisibiliza ese intercambio, pero yo creo que de alguna forma como que siempre estamos intercambiando, ¿no? Y creo que en realidad, a mí lo que me ha pasado, como de esas instancias como más masivas, si se quiere, no sé, como de encontrarme o de reencontrarme en realidad con gente, ¿no? Que produce, que todo el tiempo está produciendo cosas, y re interesantes en realidad. No sé, como que a mí me gusta mucho esto de conocer gente y de sentir que han pasado los años y no sentirme a veces como tan encapsulada en esto del centro de estudiantes en realidad, porque si bien ha conformado en otros momentos más que ahora como parte sustancial de mí todos los días, creo que igual he tenido la suerte de poder seguir y a través del centro, incluso conociendo muchísima gente que desde distintos lugares produce todo el tiempo, en realidad, ¿no? Y en relación también a intereses, yo qué sé, no sé, o sea, la cantidad de gente que de repente hay acá estudiando y que labura como educador, o los proyectos, hasta que a veces no tenemos ideas, los colectivos que están funcionando en facultad, o a veces, bueno, en otras facultades también, que me parece que esa es como siempre como una, no sé si una falla o capaz que me pasa a mí que soy media despistada, ¿no? Pero como algo que siento que a veces nunca llegamos como a visualizar esto de qué es lo que hace la universidad o de qué es lo que nosotros hacemos como servicio de Facultad de Psicología, o nos cuesta darnos cuenta un poco esto de, bueno, en qué anda el otro en realidad. Pero creo que es eso, que en realidad es como re rica la experiencia y que ahí es donde se desdibujan estas fronteras entre el ser militante y no, más allá de que a veces, ¿no? Uno está, se responsabiliza con actividades, los compañeros y las compañeras que están organizando el congreso hace días enteros que están como metidos acá y tengo 40 mails cuando, al final de la jornada, claro, porque es como un minuto a minuto, o sea, son como jornadas re intensas de laburo en realidad, ¿no? Y que después acá como que no parece tanto, porque son dos micrófonos, un par de personas que intentamos ponerle onda a esto, y una pantalla y un audio que saltó hablando en otro idioma. Pero en realidad parece que no, pero atrás de todas estas cosas hay como un montón de gente laburando y queriendo generar encuentro, no sé, como a veces me parece como hasta increíble en realidad. O sea, el deseo, ¿no? Más allá de lo cansado que uno termine y todo, de encontrarnos y en algunos casos de conocernos. Y bueno, y con respecto al Congreso en sí como herramienta, que es como la más importante que tenemos y la que nos cuesta más organizar, obvio, yo soy como media enojona, entonces tipo tuve como, así como me pasa en la academia, que a veces me encanta estudiar psicología y a veces no quiero saber nada con esto, con el centro de estudiantes como que me pasó un poco lo mismo. Entonces entré, estaba ahí, que bueno, que no sabía, que no sé qué, después militaba el patio básicamente, ese era mi rol como estudiante en esos primeros años, donde uno conoce gente, pegás como una barrita y bueno, te traslada de la esquina a tu casa al patio de facultad. Y bueno, y estaba ahí como que medio que no sabía, y reenganché con fuerza en el Congreso del 2007 con todas esas anécdotas re lindas que traía Nati. Y claro, no entendía mucho, es rarísimo, porque la vez que sentí como la apropiación del centro de estudiantes, no fue adentro del centro de estudiantes, fue en la casa justo de Gonza y Nati, donde nos habíamos juntado, tipo, como, era como una comisión, no sé, y habíamos decidido juntarnos fuera de facultad. Es que era, permiso, pero era semana de turismo. Ahí va. Hicimos empanadas. Claro, y ahí yo me sentí re del centro de estudiantes, aunque no estaba en la facultad ni siquiera. Pero como la necesidad también, ¿no? De la aprobación de otros, que siempre se pone como en juego eso también, ¿no? Y del sentimiento de bienvenida y ese tipo de cosas que en realidad parecen que no, pero después son las más fuertes, me parece. Cómo nos vinculamos, en definitiva, más allá de con qué idea uno va o a defender qué posturas, ¿no? Yo en realidad, como medio para ser medio breve, lo que quería rescatar es que más allá, bueno, de esto, ¿no? Que en un principio uno pensaba esto del Congreso y lo traía más como a nivel de las vivencias y qué bueno que va a estar porque vamos a conocer pila de gente y porque, bueno, va a haber pila de gente por todos lados y va a haber gente. Más allá de eso y de haber dormido acá en el Aula Magna, pero, no es que dormimos acá. Yo me dormí porque siempre me duermo con las películas. Después me tuve que mudar de habitación. Más allá de todo eso, en realidad, meses después me pasó como esto de visualizar la importancia del Congreso en sí, que fue en la FEU, querida. Yo iba como consejera federal, ¿no? Y era muy nueva ahí. Y la FEU tiene una dinámica a veces como especial, ¿no? Donde, claro, donde uno se suma a algo que ya viene como funcionando, ¿no? Y donde la gente discute como muy acaloradamente y con mucha apropiación de lo que está discutiendo. Entonces, al principio como que cuesta eso. Y a mí, por ejemplo, el hecho del Congreso fue como que sentí como ese respaldo en realidad y como esa seguridad de estar en un espacio nuevo, con gente totalmente nueva, ¿no? De no estar, de no estar cómoda, porque no era mi lugar ese. Empezaba a hacerlo, pero todavía no lo era. Y que se estaba discutiendo todo el tema de la ley de educación, ¿no? Entonces, una de las resoluciones que habíamos sacado en el Congreso del 2007 era defender y respetar las resoluciones del Congreso del Pueblo. Me corrigen cualquier cosa. El Congreso Nacional. Claro, el Congreso Nacional de Educación. No, porque el Congreso del Pueblo. Hubieron dos congresos. Hubieron dos congresos en esa época, claro, hubieron dos congresos. Uno fue el del Pueblo. No, el del Pueblo fue después. Fue el de educación, Julio Castro. Ahí subí un poquito. Bueno, y estuvo bueno eso, porque en realidad, claro, nos pasaba que veníamos teniendo un análisis que para mí fue como súper rico en el centro estudiante. Veníamos analizando esto de el Congreso de Educación como herramienta, ¿no? Lo bueno que había estado que distintas personas de distintos sindicatos de la educación, de distintos ámbitos, vecinos, la desterritorialización, del Congreso en sí, porque se hizo en muchos lados y demás, y de la educación como campo de saber, ¿no? En realidad mucha gente discutiendo qué era la educación más allá de los actores institucionales. Entonces, como además de que también estábamos de acuerdo con las resoluciones que ese congreso había tenido, en realidad valorábamos muchísimo la herramienta, ¿no? Sentíamos que era como un quiebre a cómo se venían pensando estas cosas. En realidad, y que tenía como una fuerte impronta popular. Entonces, después, de alguna forma, el Ministerio de Educación, no sé, captura o intenta capturar, o por lo menos, bueno, se estaba discutiendo, o nosotros intentábamos discutir en esta línea, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa ahora con esto y con esta herramienta una vez que es, o sea, institucionalizada por el ministerio, además? ¿Y qué pasaba con toda esta impronta popular? Entonces, eso parece que no, pero a veces, como tener estas resoluciones que parecen como más grandes o más macro, en realidad, el haber tenido como la posibilidad de pensar con otros, a veces en los hechos cotidianos, ¿no?, en la cortita, en los espacios, es como un apoyo fundamental. Es casi como tener, no sé, 10 compañeros atrás que te están como sosteniendo, en realidad, ¿no? Porque es eso, es como... Y yo creo que esa tiene que ser también como la naturaleza del Congreso, en realidad, ¿no? Más allá, o sea, bueno, de la intención política, me parece que es... Más allá de las opciones y de las posibilidades, de si uno puede participar o no activamente el centro de estudiantes, si es acá o es en otro lado... Más allá de todo eso, que en definitiva son valoraciones, evaluaciones, opciones o no, como esto de que, bueno, de que todo lo que se genere en este espacio, en realidad, también va a posibilitar que compañeros y compañeras puedan participar de los espacios más concretos con un panorama claro, ¿no? Donde no se sienta como que siempre estamos haciendo las cosas mal. Porque en realidad a veces también nos pasa como eso, ¿no? De que nos cuesta convocar, no entendemos por qué no se llena una asamblea que entendemos como vital, las asambleas se postergan 3 semanas seguidas, y siempre tenemos como esta cosa de sentir que, bueno, que en algo nos estamos equivocando, y probablemente porque es parte, ¿no? Pero más allá de eso, como estas instancias, que también, o sea, parecen como un acontecimiento que va a durar 4 días, pero en realidad después, o sea, tienen estas resonancias políticas y de sostén a compañeros más allá de si lo somos de militancia o no, o de tránsito a facultad o no, o en la formación y demás. Así que bueno, en lo personal y en colectivo, porque sé que lo venimos trabajando así, el deseo de la apropiación de la herramienta por la mayor cantidad posible de personas, de estudiantes y de no estudiantes también, en realidad, porque creo que es una herramienta que, si bien nosotros vamos a resolver cosas, en realidad, ¿no?, es en el marco de una vida institucional que tiene que ver con la Facultad de Psicología. Entonces ya no nos pertenece exclusivamente. Así que bueno. Bienvenidos y bienvenidas, y le paso la palabra a Pepe.